despacito. Sí, sí, sí. Siga, siga con fiesta. Pero se me queda. Ay, pero me gusta que está siempre me cede. Ay, pero me gusta que está siempre me cede. Ese es el motivo que me da cuando me quiere. Ese es el motivo, ay, cuando me quiere. Pero se me queda. Yo salgo con otra mujer. Pero se me queda. Ay, pero me gusta que siempre me cede.